viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Está transmitiendo RRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radiodifusión de la República Argentina. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Así comenzaba este 24 de marzo de 1976. Las transmisiones por Radio Nacional y la cadena de emisoras de todo el país. Los comunicados de la Junta Militar, que se había hecho cargo del gobierno en ese día. La voz de este locutor icónico, Mentesana, vocero de la Casa de Gobierno. ¿Cuánto habrá visto, no? ¿Cuánto vio Mentesana? Fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Aquí estamos hoy, en esta, en esta edición especial, en esta entrega de 2 horas de poetas, músicos y locos, que vuelve a aparecer luego de un descanso en esta entrega, recordando este día. El verbo es rememorar, quizá conmemorar, pero la verdad que suena feo al oído. Así que digamos recordar, que es lo que tiene más que ver con la memoria. Represión estudiantil en México. Todo está cargado en este tema, la memoria, interpretado por León Gieco, es emblemático. Relatando todo lo que sucedió y el entorno. Los chicos que mata el escuadrón. Suplicio de Mujica por las villas. Va a ser muy difícil no quebrarme. Todo está cargado en la memoria. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Vamos a escuchar varias veces este tema durante las próximas dos horas. León Gieco, La memoria. Es muy difícil hablar de la dictadura cívico-militar, cívico-eclesiástico-militar, cívico-eclesiástico-empresarial-militar, para seguir sumando actores que en forma directa o en las sombras hicieron posible que todo esto sucediera. Esto pasó en 1976, pero este golpe cívico-militar se venía gestando desde la muerte misma del general Perón, hacía dos años. Las Fuerzas Armadas lo tenían ahí como una fecha probable. Sí, marzo del 76, dijeron, esto no es un invento mío, esto se sabía, está documentado. Varios libros hablan de esto. Y hasta el gobierno lo sabía, ¿no? Obvio. ¿Qué hacíamos cada uno de nosotros en esa fecha? Yo, a mí me tocó estar el 23 de marzo en el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, siendo testigo de cómo los ediles porteños escapaban. Yo no sé si decir escapaban. Digamos, salían presurosos, llevando sus pertenencias, algunas que no eran sus pertenencias, pero se las llevaban igual. Yo que estaba trabajando en una fotocopiadora, no porque si fuera empleado, sino yo era empleado de la firma que alquilaba la fotocopiadora al consejo, me decían, pibe, andate, pibe, ¿qué haces acá? Y yo los miraba incrédulo, claro, con mis... ¿Cuántos años tenía yo ahí? 24 años. 24 años. ¿Cuánto me tocaría ver luego? Ya te voy a contar. Ya te voy a contar. Tampoco hay que sacar de contexto de lo que fuera la política en general, los hechos cotidianos, este golpe del 76. La cosa comenzaría, digamos, con la caída de Illia. Y estoy hablando ahí ya en el 66, 10 años antes, se producía el golpe militar, uno de varios, ¿no?, que provoca la caída de Humberto Illia. Aparte, es bueno recordar también cómo se dio la caída del presidente Illia en el 66, celebrado por sectores peronistas, por supuesto, en ese momento. Una excelente presidencia. Quizá, bueno, no iba a la velocidad que algunos quisieran, o a lo mejor ese fue la excusa, el motivo por el que dijeron, no, mirá, esto no nos sirve. Habría que ver que Illia asume la presidencia en el 63 con Perón proscripto, ¿no? Gana con un 25% de los votos y no sé qué porcentaje de votos en blanco, pero era altísimo. La CGT, peronista, muchos paros masivos, tomas de fábrica contra el gobierno, el operativo Retorno, que fue frustrado durante esos años. Llega Onganía, proscribe a todos los partidos políticos. Y bueno, la historia esa la conocemos, o no la conocemos tanto. O sea, después de Onganía viene Livingston, después Alejandro Agustín Lanusse, que decía ante los reclamos democráticos, las urnas están bien guardadas. Esa era la idea militar entonces. Las urnas están bien guardadas. Vamos con un poco más de música. No quiero hablar tantísimo hoy, pero seguramente voy a tener que hacerlo. Vamos con Charlie y este clásico. Charly García, y un tema más que explícito, ¿no? Trata de dinosaurios, a esos que, vestidos de pasado, imbuidos de un poder que nadie les dio, hicieron lo que hicieron con este país. ¿Qué sé yo? Pasaron muchas cosas previas. Vamos al año 73, si querés. El 20 de junio del 73, Perón regresa al país, luego de permanecer en Puerta de Hierro, España, Madrid. Se da en junio del 73 lo que se llamó Masacre de Ezeiza. Rápidamente te cuento que la masacre, para quien no lo sepa, ¿no? que la masacre de Ezeiza fue esperar el regreso de Perón, ahí nomás del aeropuerto de Ezeiza, en el puente llamado 12. Donde estaban todos, estaba toda la juventud peronista que Perón había alentado desde el exilio, y que estos chicos pensaban que, bueno, que por fin era su oportunidad, que por fin ellos iban a haber plasmado sus ideales en virtud del regreso de este líder que los había alentado. Y también estaban otros, estaba la parte sindical, estaba la parte del comité de organización, que se atribuía a la organización de ese acto, y eran muchas tensiones acumuladas. Todo esto genera una revuelta armada. Y sí, muchos fueron armados, y termina esto en un desastre. No sé si llamarlo masacre, pero hubo muertos, y así en ese panorama llegaba Perón al país. Era difícil ver cómo comenzaba todo. Voy a leerte, mechando con poesías, poemas, mejor dicho. Acá hay algo de Paco Urondo, que escribe algo llamado Por Soledades. Y dice algo así. Un hombre es perseguido, una familia entera, una organización, un pueblo. Lo responsable de esta situación no es la codicia, sino un comerciante con sus precios, con la imposición de las reglas de juego. Los empresarios, la policía con la imposición de las reglas de juego. Por eso ese hombre, ese pueblo, esa familia, esa organización se siente perseguida. Es más, comienzan a perseguirse entre ellos, a delatarse, a difamarse, y juntos a su vez se lanzan a perseguir quimeras, a olvidarse de las legítimas, de las costosas pero realizables aspiraciones. Marginan la penosa esperanza. Entonces toda la familia, todo el pueblo, entra en el nivel más alto de la persecución: la paranoia, esa refinada búsqueda de los perseguidos históricos y culturales. Y esta es la triste historia de los pueblos derrotados, de las familias envilecidas, de las organizaciones inútiles, de los hombres solitarios, la llama que se consume sin el viento, los aires que soplan sin amor, los amores que se marchitan sobre la memoria del amor o sus fatuas presunciones. Con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían? Fueron difíciles esos años, o ese año posterior a la masacre de Ezeiza, por el enfrentamiento, ¿no? Porque estos chicos quedaron heridos en todo el sentido de la palabra. Y comenzaron a hacer de las suyas. El país se vio envuelto en un clima de violencia. Era imposible ocultar y bueno, encima de todo fallece el general. Y asume su viuda, Isabel Martínez de Perón, una mujer solo habilitada para encuentros sociales, ninguna capacidad para ejercer ningún cargo político. Pero bueno, cuando se propone la fórmula Perón-Perón, el general quiso proteger su espalda teniendo a alguien del vice. Mirá, ¿cómo sabía que los vices son peligrosos? El general y dijo, no, mejor me quedo con esta que no me va a traicionar. Y no lo traicionó en vida, eso seguro. Pero luego, su inoperancia, su debilidad, marcada con el apoyo en otros miembros del gabinete, entre los cuales estaba ese ministro, ¿no? Plenipotenciario, poco menos, José López Rega. Obligaron a que en 1975, Isabel Perón y 7 ministros de su gobierno firmaron en la Casa Rosada un decreto de carácter secreto que en su artículo 1 facultaba al ejército la ejecución de, textual, las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Bueno, en Tucumán era en ese momento. Sí, nos acordamos, algunos memoriosos y añosos, de aquel grupo subversivo Tacorralo, que operaba en las laderas de la precordillera tucumana. Fíjate que en ese momento Menem era ya gobernador de La Rioja y la propia presidenta felicitaron a las fuerzas de seguridad y al ejército por los servicios a la nación. Por supuesto, el ejército hizo de Tucumán el país entero. Y el aniquilamiento, en una interpretación absolutamente militar de la palabra. Y con esto, bueno, ya sabes a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, tal el estado de cosas. Y llega el 24 de marzo del 76. Te cuento que era todo el panorama, los enfrentamientos de Ezeiza que no se olvidaban, las universidades destrozadas, la maratón de los precios, la carrera por el dólar, los salarios devorados por la inflación, desabastecimiento, colas, la violencia diaria desde todos los extremos, con su demostración obscena de armas y muertos, el paro de las fábricas y el campo, el lockout patronal. Mario Firmenich diciendo cuanto peor mejor, la guerra revolucionaria prolongada, el ERP comandado por Santucho, que proclamaba haremos de la Argentina otra Cuba, como lo afirmó Marcos Ossatinsky, el jefe de la FARC, instruido en la Academia Rusa. La AAA, haciendo de las suyas al mando de López Rega, la guerra en Tucumán, los asaltos a los cuarteles, el comando de sanidad, el batallón Fray Luis Beltrán, Villa María, Azul, Monte Chingó, ¿cuánto, Dios mío? Un vacío de poder absoluto. Y la carencia de propuestas, obvio, de toda la clase dirigente para salir de semejante mare magnum. Tal es así que llega el 24 de marzo de 1976. Isabelita es detenida. Toda la cúpula sindical que la rodeaba y la mayoría de los ministros escaparon como ratas por tirante. Nada más fácil para estas fuerzas de ocupación que tomar el poder en forma inmediata. Se autodenominaron proceso de reorganización nacional. Proceso, ¿qué carajo es eso? Se cantarían algunos años después. Te voy a leer otro poema. Se llama Octubre del 76 y lo escribe Ana María Ponce. Y dice: ¿y si de vos me dijeran que no exististe? Yo les gritaría que me quedan tus ojos tristes, tu caminar lento, tu sonrisa apenas esbozada, tu caricia leve, y una espera, y una larga espera de la que no volveremos nunca. O tal vez sí. Juan Gelman escribió esto que él denominó Bajo la lluvia ajena. Y dice Juan Gelman que no debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida, nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran, pero nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan dos mares y un océano, y el sol me mira cuando ellas respiran en la noche y duelen de noche bajo el sol. Cada hora vino con su muerte, el tiempo de una cueva de ladrones. Los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo. La patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos fuimos lejos como un horizonte. Si allí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cenizas, cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este no es fácil. No es fácil hacer este programa, por favor. Se me pasa todo por la cabeza. Se me pasan mis amigos. Puntualmente un par de amigos resucitaron en la Escuela de Mecánica de la Armada. Violada decenas de veces. Él escuchando, ellos comunicándose con toses, sabiéndose cerca, capucha, capuchita, ofendiendo su dignidad cada vez que podían, sometiéndolos, denigrándolos, asesinando a cuantos podían. Zafaron, justo, sin delatar a nadie, ¿eh? Zafaron, no tenían demasiada injerencia más que una haber impreso unos volantes. Escucho todo esto, estas canciones de resistencia, obviamente prohibidas en su momento. Escuchá este poema de Clara Arias. ¿Quién cosía las capuchas para los detenidos de la ESMA? ¿Alguna vez una mujer habrá agarrado un dedal, un hilo, una aguja, o habrá enhebrado paso a paso con la punta de un carretel los ojales de una máquina de coser? Y no sé por qué digo mujer, tal vez porque recuerdo a mi abuela las tardes de costura. No había hombres en esas tardes, en ese universo de cajas de botones y retazos de telas. Una tarde, alguien con un rollo de tela negra habrá tocado el timbre de la casa de Dorita, la que hacía los trajes para bailar el minué en los actos de escuela. O aquel disfraz de hada madrina le habrá pedido 30.000 bolsas. 30.000 bolsas negras. Alguna vez una mujer o un improbable hombre se sentó a coser con paciencia y esmero, como quien cose una batita para un niño por nacer, las capuchas que usaban los detenidos de la ESMA. ¡Qué increíble! A veces pienso, digo, mirando la realidad que hoy nos toca vivir, y digo, ¡qué espanto, por Dios! Mirá a lo que hemos llegado. Sin tener la memoria suficiente, y lo admito, de recordar aquellos días, a dónde llegamos, a dónde fuimos a parar, que esto de hoy es una estupidez. ¿Cuántas coincidencias que encontré produciendo este programa, diciendo, bueno, fíjate vos que había... había en aquel momento un presidente o una presidenta inútil y un brujo que la asesoraba. Hoy la cosa no cambió demasiado y en vez de brujo es una tarotista. Qué loco, ¿no? Qué loco. O un monje negro en aquel momento, que hoy podría llamarse Santiago tranquilamente. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Muchos festejaron, muchos festejaron. Muchos argentinos sintieron aquel 24 de marzo del 76 que llegaba el final de la agonía y la incerteza. Y fue Ricardo Balbín que le dijo a Jorge Rafael Videla en febrero del 76, cuando no se sabía qué iba a pasar el día siguiente. Tras ese golpe de Estado hubo un apoyo silencioso. Pasaron los tiempos de Cámpora, de Lastiri, de López Rega. Todo eso ya era pasado. El presente de aquel momento fue, bueno, cero actividad política de los partidos tradicionales. Obviamente el Partido Comunista. Algunas ramas del Partido Comunista proscriptas directamente. Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, totalmente proscripto. El mismo Balbín, en un reportaje, le dice al diario La Opinión que recibimos con satisfacción que las Fuerzas Armadas en el poder hayan ratificado su voluntad de arribar a un proceso democrático y republicano. Dios. En el último tiempo de Isabelita, las reuniones de gabinete se hacían en su dormitorio directamente. Qué sé yo, es cierto, el país iba a la deriva. Pero faltaba tan poco para elecciones. Llegó el momento ese tan temido o tan mal recordado, que fue el Rodrigazo, puesto que fue el Celestino Rodrigo, ministro de Economía de Isabelita, quien impuso una devaluación tremenda, tremenda. Y sí, el golpe militar trajo inevitablemente mayor ajuste económico, mayor represión. Martínez de Hoz al cabo de la economía, imponiendo su política liberal. Y a partir de ahí, la vida en la Argentina estuvo dominada por el terrorismo de Estado. La AAA, creada por López Rega, más el ejército, patrullaban las calles del país. La sociedad vivió bajo censura, miedo constante, una represión institucional por parte del Estado y una severa limitación de libertades civiles, ¿no? Con una economía marcada por la corrupción y la censura. Y Pipo Chipolati, dándole un poquito de humor negro a esa situación, escribía y cantaba junto a los Twist esta canción. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 2, 3, 4. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron: buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir. Thank you. que se me sale del alma. Y los amigos que hoy apoyan este especial de Poetas, Músicos y Locos, gracias a todos ellos, a Samadhi Restaurant, un ícono en la techada capillense, el cafecito de la tarde, la reunión con amigos, una buena cena en Samadhi. Y pegadito a Samadhi está el paseo holístico Tercer Ojo, terapias naturales, billutería de piedra semipreciosa, regalería, indumentaria y más. Gracias Fabián Ceballos por estar ahí. Seguimos y está Sol Acuariano, mucho más que una dietética, es una estación de salud. En la techada, casi 25 de mayo, Sol Acuariano, todo para una alimentación sana. Y si no estás en forma es porque no querés, porque está Lion Gym. Musculación libre o programada, cardio general localizada, 50 aparatos en un ambiente climatizado. Lion Gym, Mitre 713, esquina Santa. También en la calle Dian Funes 542 está Heartage. Gracias Luis Brandetti por estar presente. Heartage, Dian Funes 542, computación, accesorios y servicio técnico. Y como no iba a faltar, Midnight, todo en bebidas y los mejores precios en Pueyrredón 869, Balumba, Midnight. Y en la cumbre, Rivadavia 137. Delivery al 3548-550042. Gracias, gracias a todos ellos por estar acá. Gracias a todos estos amigos, Muchas gracias. Bueno, tremendo aquellos años, obviamente, ¿no? O sea, la gente vivía con miedo. La detención arbitraria, la desaparición era cotidiana. ¿Qué sucedía? Entonces lo terrible eran los... Bueno, todos, pero los familiares buscando desesperadamente a sus seres queridos. Y se dio inicio a un... ¿Cómo le llamamos? Un movimiento, una respuesta social encarnada en las madres de estos desaparecidos. Circulen, circulen ustedes, que no pueden estar acá. Bueno, circulamos alrededor de la pirámide de Mayo y así se da inicio a las rondas de las madres de Plaza de Mayo. Y te quiero compartir un tema de Ismael Serrano, que lleva ese título, Madres de Plaza de Mayo. Está claro que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y lo deja en evidencia la labor de las madres de la Plaza de Mayo. Una lucha que empieza a dar fruto. A todo el pueblo argentino, a las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a los hijos, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria. A vosotros os cantamos esta canción. A las madres de la Plaza de Mayo. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve los traidores que sembraron tanta muerte. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Entre las llamas de cada nueva batalla y a mis manos, sus manos fuertes hacia el futuro, hasta la victoria siempre. Y a mis manos, sus manos fuertes hacia el futuro, hasta la victoria siempre. Así fue. Y sí, las Fuerzas Armadas controlaban la vida pública y privada. Caminar en grupo o llevar libros, considero, había libros. Cualquier cosa que ellos no comprendieran era subversivo y te podían detener. Yo te cuento todo esto en la presunción de que vos ya lo sabés. Con la única intención de refrescar la memoria, porque de eso se trata este día, y más este, ese número redondo de los 50 años, memoria, memoria. Sí, me vas a decir, no, las Fuerzas Armadas no eran lo que antes, memoria, memoria porque nos están pasando cosas parecidas. La Junta Militar disuelve el Congreso. Y hoy tenemos un congreso al servicio del dictador Suelo, una cosa así. No es muy distinto, no es muy distinto. No dejemos que nos vuelvan a pasar estas cosas. Tenemos una presidenta del Senado, muy simpática ella, que está totalmente de acuerdo con esto que te estoy contando como escandaloso. Ojo. Y bueno, la cantidad de libros, de canciones, diarios, obras de arte que fueron prohibidas en esos años, la gente, no todos, pero sus poseedores, los quemaban o los enterraban o los escondían por temor a allanamientos. porque te podían caer a tu casa porque algún detenido te nombró y ibas preso si tenías eso. ¿A dónde? A centros de detención, centros clandestinos, centros de tortura, centros de exterminio. La iglesia miraba para otro lado. No solo eso. Se podría hablar de un capítulo completo en lo que fue la apropiación. Apropiación de todo, ¿no? De empresas. De empresas. Mi esposa trabajaba en una de esas empresas que fue apropiada por los militares en Córdoba. Estoy hablando de McIntyre. Pregúntenle a Dora qué pasó con los militares y con los titulares de ese momento de McIntyre. Una empresa limpia. Y como te decía hace un rato, las violaciones, no a los derechos humanos, estoy hablando de violaciones sexuales, de ataques sexuales, de pervertidos, eran una práctica habitual. Pero ¿sabes qué pasa? Hubo un ministro acá, sí, el maridito de Cristina, la periodista, Cristina Pérez, Luis Petri, que desmanteló los equipos de relevamiento y análisis que analizaban los archivos en poder de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas por crímenes de lesa humanidad. Y los expertos, según Petri, eran un grupo de persecución que hacía macartismo entre los militares. Petri, te estoy hablando de este año, Pasaron 50 y fíjate vos todavía lo que queda, el residuo, la resaca. Menos mal que está Victoria Montenegro, que hizo una presentación internacional contra Luis Petri. Algo tremendo. Tremendo, y bueno, vale la pena que en este día de hoy recordemos, aunque sea con dolor, aunque nos duela un poco esa herida que tenemos todo, pero del dolor de esa herida proviene la experiencia y no cometer nunca más, no permitir nunca más. Increíble, ¿no? Que el nunca más este que te estoy del que te estoy hablando sea utilizado por esta gente que no quiero nunca más. Me despido un momento. Culmina esta primera hora de este especial de poetas, músicos y locos. Y vuelvo enseguida. ¿Ok? ¿Te parece? Están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Bueno,

Y si no estás en forma es porque no querés, porque está Lion Gym. Musculación libre o programada, cardio, general, localizada, 50 aparatos en un ambiente climatizado. Lion Gym, Mitre 713, esquina Salta. También en la calle Dian Funes 542 está Heartage. Gracias Luis Brandetti por estar presente. Heartage, Dian Funes 542, computación, accesorios y servicio técnico. Y como no iba a faltar, Midnight, todo en bebidas y los mejores precios en Pueyrredón 869, Balumba, Midnight. Y en la cumbre, Rivadavia 137. Delivery al 3548-550042. Gracias, gracias a todos ellos por estar acá. Sigo con poemas de Juan Gelman. Este se llama Nota 13 y dice: cada compañero tenía un pedazo de sol en el alma, el corazón, la memoria. Cada compañero tenía un pedazo de sol, y de eso estoy hablando. No estoy hablando de los errores que nos llevaron a la derrota por ahora. No estoy hablando de la soberbia, la ceguera, el delirio militarista de la conducción. Estoy diciendo que cada compañero tenía un pedazo de sol, que le iluminaba la cara, le daba calor en el pavor nocturno, lo abellaba alegrándole los ojos, lo hacía volar, volar, volar. ¿Qué, se apagaron esos pedazos de sol ahora? ¿Ahora que los compañeros murieron, se apagaron sus pedazos de sol? ¿No siguen alumbrándoles alma, memoria, corazón, calentándoles el calcañar, los huesos disparados de sombra? Solcito, solcito que se apagaba así, todavía alumbrás esta noche en que estamos mirando la noche hacia el lado por donde, hacia el lado por donde sale el sol. Las madres del amor. gozando de este sol. Todas las gritas rebotarán entre los años sin voz, silueta y catedral, campanas y reloj. Tengo acá, extraído del libro La puta patria, poemas del pueblo de mi amigo Camilo Chento Fuoco, un poema que se llama Palomas y Laureles. Y dice algo así como: nacieron al mundo en la noche larga, buscando a sus hijos llenas de esperanza. Ejemplo de lucha, de amor y templanza, les puso el invierno las cabezas blancas. Pasaron los años, nacieron los frutos de duras batallas y trajeron calma. Pero la injusticia, que nunca descansa con absurdas leyes, tejió telarañas. Las nubes impunes hoy cubren la patria. Viejos genocidas hoy buscan venganza. Pero no están solas. El pueblo acompaña, somos vuestros hijos, somos vuestra lanza. Marcharé a tu lado en esta jornada, tu blanco pañuelo es paloma de mi alma. Besaré tu frente de eternos laureles, suave y arrugada, porque sos mi madre, dueña de la plaza. Hermoso poema de Camilo Chento Fuoco, dedicado obviamente, ¿no?, las madres de la plaza. Es increíble que siga existiendo. Increíble, no. En este país ya no hay nada increíble. Pero a mí, en lo personal, no me deja de sorprender ciertos negacionistas de una palabra creada justamente para describirlo, ¿no? Cuando uno habla de negacionismo, sabe exactamente qué cosa es la que se niega. Y Camilo escribe este poema

Estás escuchando De Poetas, Músicos y Locos, programa especial en el recuerdo de aquel 24 de marzo del 76, hace 50 años, para avivar el recuerdo, para no padecer esta amnesia que nos condenará seguramente. Y Amnesia se llama un poema de Camilo Cento Fuoco, que habla justamente de eso, ¿no? Y dice, no hay especie, ni individuo, ni cultura que subsista cuando pierde la memoria. El futuro y el presente están en la historia y el olvido nos condena a la impostura. El gato, que se acuesta en el brasero y chamusca sus bigotes y su cola, sagaz habrá de hacerlo una vez sola, por prudente, por astuto y por matrero. Quien se quema con leche en mala hora, cuando bulle el lácteo líquido en la olla, tiene siempre muy presente sus ampollas, y si es sabio, ve la vaca y siempre llora. Olvidar que está la piedra en el camino y llevarla por delante en mil tropiezos es muestra de tener muy poco seso, meciéndose los golpes del destino. Recordar es la mejor de las defensas, es prudencia y es también sabiduría. Es tener a la experiencia como guía y la regla para premio y recompensa. Los pueblos, que no quieren ser errantes y vagar como lo hacen los gitanos, deben ver los ejemplos más lejanos y saber recordar como elefantes. El necio, que no abreva en el pasado, no viendo en ese espejo a los ladrones, pensará por lo robado en los rincones y tendrá su propio infierno bien ganado. El bruto llora en súplicas y en ruegos, su sangre y sacrificio puesto en venta, y no aprende por afán de andar a tientas que la memoria es el ojo de los ciegos. Este era Camilo Cento Fuoco, y ya casi estamos terminando esto. Me quiero un poema más y terminar con música. Se llama La pura verdad y es de Francisco Paco Urondo. Y dice, si ustedes lo permiten, si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo, muy bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo, con inconsciencia y dolor y miedo a premio. Muy cerca, muy de cerca he conocido lo imperdonable alegría, tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria se ha muerto y se queja con otros dioses, varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido con falsa humildad, como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubran mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto

Y así termina este especial de Poetas, Músicos y Locos en el Día de la Memoria. Si llegaste hasta acá escuchándome, bueno, te agradezco con el alma. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. La memoria es este órgano que tenemos que ejercitar. La memoria de cómo nos fue entonces, de cómo nos está yendo ahora. Todo está guardado en la memoria. No lo olvides. Sueño de la vida y de la historia. Tenemos nuestra arma más poderosa y temible, que es el voto. De los genocidas. Pero claro, están sueltos las balas. El indulto y el punto final son la memoria, justamente. Chao. Muchísimas gracias por estar, por acompañar. Gracias a Agustín Fontaine, Laura, por este espacio que me brindaron para poder hacer este programa especial, que espero haya sido de tu agrado. Y bueno, nos vemos muy prontito con De Poetas, Músicos y Locos. Dale, chao. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan